como el mío nunca encontrarás. De veras. Nadie te querrá tanto como yo, verás. Mm-hmm. Cuando la noche fría abrace tu cuerpo, buscarás en tu mente los viejos momentos. Un amor como el mío nunca encontrarás. Un amor como el mío nunca encontrarás. Amor como el mío nunca encontrarás. Ay, no mientas. No me llames olvido porque volverás. Ay, palito. Si por unas palabras tomas tu maleta, te marchas de casa en tu bicicleta, con tu enojo al hombro, ¿cuánto durarás? Y un amor como el nuestro nunca encontrarás. Amor como el mío nunca encontrarás. Ay, no te creo. No me llames olvido porque volverás. Yo.